No mires atrás, no busques una sombra más. Los recuerdos no debes abrir, ya nada avanzará. Tu reflejo no ves, si te asomas al río aquel, ya no queda nada de ti. Fue nuestra niñez. Sombra más, los recuerdos no debes abrir, la nada avanzará. Hoy que el abismo está cerca de ti, que en silencio ocultas toda la verdad, que lejos están. Lejos están. Sombra más, los recuerdos no te...